Pues quería daros sobre todo las buenas tardes. Muchísimas gracias a Luis de la Fuga por abrirnos su librería. Es uno de los de las librerías que consideramos casa en la editorial, así que bueno, pues muchísimas gracias por abrirla a la editorial de Villa Varsovia y a la Fundación de Juan María Prieto. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar acompañándonos esta tarde. La editorial cumple 15 años en estos días. De hecho, hace como un par de semanas más o menos, o sea que tenemos ya 15 años y dos semanas y pocos días. Y para mí ha sido muy especial celebrarlo con la publicación de la Fundación, porque en el caso de Juanma es un autor que ha estado presente en la vida de la editorial de manera continua, en los libros colectivos, ya con Noctiva, o que se publicó en 2011. Y es hermoso que el libro, digamos, que se ha acercado más en fecha de publicación a ese aniversario haya sido justamente la Fundación. Así que es como, no sé si los círculos se cierran, pero sí, por lo menos se acerca bastante. Así que también muchas gracias, por supuesto, a Juanma por haber confiado de nuevo en la editorial. Vamos a conversar durante un ratito sobre su libro. Por supuesto, si queréis hacerle alguna pregunta, algún comentario, yo creo que es posible. Claro que sí. Es posible. Y después pues vamos a leer algunos poemas de un libro que creo que es muy, muy difícil de leer en público por la respiración que tiene y por si lo habéis leído ya lo sabréis y si no ya veréis que es un libro que tiene mucho de experiencia. Cuando leí los primeros poemas de la Fundación me llamó mucho la atención el salto entre Noctívago, que es el libro anterior, que es de 2011, y este poemario. Casi que la primera pregunta que quería hacerte, quizás no sé, es muy básica, pero sí por lo menos creo que para orientarnos y para establecer coordenadas, casi que lo primero que te preguntaría es ¿de qué forma concibes ese salto entre el libro primero y la Fundación? Bueno, en primer lugar, dar las gracias por venir. Estamos en familia, nunca mejor dicho, porque es verdad, hace un ratillo le decía, tomando algo a Lina, que soy un cachorrito de la bella Varsovia, porque he presenciado la evolución del grupo, de la editorial y lo que a día de hoy supone la bella Varsovia a nivel editorial en este país. Así que me siento muy, muy contento de celebrar el aniversario aquí contigo y de ver a todos vosotros. Algunas caras conocidas, otras no tanto. Y bueno, vamos a hablar de la Fundación. Yo creo que la Fundación supone quizá un salto con respecto al libro anterior, porque, no sé, yo lo veo como una especie de puñetazo en la mesa. Le comentaba antes a Elena que cuando agoto un montón de lecturas y de momentos vinculados a Noctívago en la etapa anterior, porque lo concibo realmente como una etapa distinta, me di cuenta de que no tenía nada que decir, que no me apetecía leer, por ejemplo, mi propia ciudad. Siempre, obviamente, en tu propia ciudad surgen más oportunidades, más ocasiones de compartir tus besos y de celebrar la poesía con amigos y con lectores, ¿no? Entonces, incluso me llegué unos años a preguntar por qué me decían de leer y no me apetecía, no tenía nada que ofrecer. La voz anterior quizás estaba algo agotada, o quizás también me había cansado un poco de esa etapa o de Noctívagos, y no sé, cuando empecé a crear los primeros poemas, que por otra parte muchos de ellos no están aquí, me di cuenta de que quería hacerlo pero de una manera distinta. Por supuesto, también coincide con un cambio a nivel poético en el panorama nacional, yo creo que internacional, el hecho de que haya una poesía que ha puesto un tanto menos por la imagen, por la metáfora, que muchos incluso se plantean si es verdaderamente poesía. Entonces, no es que yo con la Fundación sea tan ambicioso como para considerarlo un libro sólido en ese sentido, pero sí creo que tenía que haber un trabajo a nivel de lenguaje profundo. Había tenido tiempo suficiente para ello, de hecho. Y no sé, creo que la Fundación surge de esta manera y y con este tipo de diversificación, de ritmo, etcétera, el ritmo del que hablaba antes Elena, porque creo que no había otra manera de expresarlo mejor en la etapa en la que yo estaba. No sé si es una mezcla de ambición o se trata de un impulso que tenía que dar lugar a esta voz. Es muy curioso porque el libro se divide en tres bloques, que en cierto modo, no sé si se van, no depurando, pero sí que es cierto que la voz empieza, la voz de los poemas en el primer bloque. No sé si sabe, está tanteando lo que quiere decir, pero sobre todo está tanteando cómo lo quiere decir. Es una voz apresurada, que en el segundo bloque incluso se va van pisándose las palabras, hay una urgencia por decir que va aniquilando los signos de puntuación, que va fructificando en un ritmo, pues, hemos dicho, endiablado, en un ritmo complejo de leer en todos los sentidos, ¿no? Complejo de leer en la intimidad, en la lectura de libro, ¿no? Pero complejo de leer también en el recitado. Y los últimos poemas son unas estampas en las que el lenguaje no sé si amaina, por así decirlo. No sé, porque has dicho que descartaste algunos de los primeros poemas, por ejemplo. ¿Cómo fue también ese proceso de ir viendo qué poema encajaba en cada espacio o si fueron más bien los espacios los que lo definieron, etcétera? Yo recuerdo cuando empecé a escribir y cuando la veía a Varsovia Confío en mí la primera vez, que me decía Elena que tenía oído. Tenía oído. Sí, eso sí era. No sé por qué, la verdad, pues no soy músico, no tengo. Quizás sí tengo ritmo, pero no sé de dónde ha surgido ese oído. Entonces yo veía los primeros poemas y percibía que el verso no fluía como yo quería. Lo veía muy artificioso, aunque quizás esa voz sí estaba consolidada. Posiblemente sí, había una voz que mínimo podía ser válida. Entonces cuando empecé a ver poemas de hace 6-7 años, porque había poemas, yo tenía intención de darle cabida en este libro a algunos de esos poemas, me di cuenta de que realizaba un trabajo muy minucioso o no tenían cabida en la fundación. Entonces yo creo que fue una cuestión de intuición, de oído. Necesitaba que el verso fluyera de otra manera. No tenía ninguna prisa en volver a publicar un libro, pero quizás es coherente con la estructura del libro el hecho de que los versos, sobre todo en la segunda y tercera parte, fluyen en la segunda parte de una manera muy muy vigorosa, quizás algo incontrolable, y en la tercera quizás las aguas llegan a su sosiego, es verdad. Creo que es una cuestión básicamente rítmica. Como me preguntas por el cómo, voy a confesar que he trabajado también con grabadora, ¿por qué no decirlo? Hay muchos poetas que, bueno, para escribir un poema hay que leer y también hay que leer los propios poemas que uno compone. Y es la primera vez que trabajo también de esa manera, no lo había hecho nunca, se lo confesaba hace poco a una amiga común, y es precisamente eso, el hecho de cómo necesitaba expresar de una manera distinta y necesitaba dar rienda suelta a ese ritmo que pretendía o que tenía en la cabeza que quería conseguir, he grabado mucho los versos hasta pulirlos de la mejor manera que he podido, porque seguro que los presentes aquí en La Fuga en esta tarde saben que un poema nunca se acaba y realmente hasta llegar al resultado final, incluso la noche anterior a que el libro fuera mandado para imprimir, algún amigo mío por ahí se ríe, me llegó a entrar esa fiebre de que no sabía si aquello que estaba escuchando, que había escuchado en mi propia voz a través de la grabadora, era lo que quería, ¿no? También, por supuesto, por el defecto científico de haber hecho la tesis doctoral solamente un año antes. Entonces, no sé, la voz es un poco consecuencia de esa locura. Me gusta mucho lo que plantea, porque es verdad que hay una intención. En la primera parte del libro hay, no siendo versos que se comunican con noctívagos, quizá hay un diálogo con esa etapa. En la segunda, directamente, está ese verso incontenible y donde realmente hay un ritmo pretendido, y la tercera ya también, aunque es verdad que un poeta nunca escribe, en mi opinión, pensando en los lectores, sino pensando en su propia, ¿no?, en su propia voz, aquí incluso creo que fui un poco sensible a la hora de concebir la estructura y digo, si alguna vez esto se convierte en un libro, creo que el lector necesitará dejarse llevar un poco por el agua y dar a parar a algún sitio con más calma, ¿no?, y con más sosiego. Has, apelado a esa unión un poco con Noctívago, y sin querer, por supuesto, dejar de lado la fundación, sí que es verdad que el otro día, durante todo el proceso de edición del libro, hablábamos de lo diferente que era la fundación de Noctívago, ¿no? Del cambio que hay en sobre todo en el lenguaje. Pero al mismo tiempo, el otro día pensaba en que no son libros tan distintos, porque me parece que en Noctívago, que tenía un lenguaje mucho más claro, estaba esa música, que ese oído, ¿no? Y ese ritmo que tiene la poesía de Juanma. Pero al mismo tiempo, pues la imagen está de una manera mucho más sutil, aquí el peso de las imágenes es fundamental. Yo creo que Noctívago pesaba más que cómo se dice, lo que se dice. Tengo esa sensación. Pero también es verdad que, leído hoy, me parece un libro, al fin y al cabo, sobre algunas de las precariedades que vivimos hoy, ¿no? Era un libro escrito en los años anteriores a 2011, publicado ese año, en que en cierto modo estaba, pues, concebido mientras estaba ocurriendo todo, ¿no? Mientras la crisis, por así decirlo. Y eso tenía que ver con ese vagabundeo de los personajes cuyas voces se escuchaban en Noctívago. Y a mí me parece muy interesante que esos personajes, en cierto modo, hayan decidido quedarse en algunos sitios determinados y lo cuenten en la fundación. De manera que creo que, en cierto modo, es un libro continuista con ciertos puntos que se apuntaban en Noctívago, al margen de esa ruptura tan fuerte de lenguaje, ¿no? Porque esas precariedades que están en el libro anterior, aquí vuelven a abordarse desde puntos de vista diferentes. Hay un poeta que dice que en Noctívago, en cuya portada aparecía un hombre corriendo, yo quizás me sentía un poco identificado con ese alter ego que corría y que vagabundeaba por las calles quizás de Córdoba, de cualquier país que visitara en algún viaje o en alguna escapada, y que quizás en la fundación, como en coherencia quizás con la portada de Virginia Lorenzetti, la voz poética trata de buscar una raíz, ¿no? Y esa voz, durante estos años, obviamente ha vivido lo que tú comentas, ¿no? Esa precariedad. También, por supuesto, el hecho de que uno abandona la locura de la juventud y va acercándose muy lentamente hacia la madurez, que todavía queda muy lejos, yo creo, a todos los niveles. Entonces yo creo que sí, que posiblemente hay más cosas en común de las que parece. Aquí importa más el cómo que el fondo. Hay un fondo realmente más sencillo de lo que parece por la forma, igualmente cotidiano, igualmente humilde. No creo que haya grandísimos temas que vayan más allá de ese impacto de mi generación con una nueva situación personal, sociopolítica, que también aparece por aquí, pero sobre todo son los cambios, como ahora tendremos la oportunidad de comprobar cuando lea algún poema, que yo en esta nueva etapa de mi vida pues experimento, ¿no? El hecho de superar esa utopía de no querer ir a favor de corriente en este sistema que nos atrapa y finalmente darte cuenta de que acabas de ceder firmando una hipoteca o dejándote llevar por el entorno, ¿no? Entonces es verdad, quizás sí, quizás en Noctívago está presente en el fondo. Bueno, somos la misma persona, pero es verdad que han pasado bastantes años, ¿no? Que también uno puede pensar, quizás sin perspectiva, una persona que escribe un libro al final pierde la perspectiva completamente del propio libro, hasta que no tiene ese feedback por parte de los lectores. Y quizás yo pensaba que no tanto, pero sí, no solo por tu pregunta, me lo he planteado más adelante en algunas imágenes. Uh-huh. Porque he tenido la oportunidad en estas semanas también de echarle un ojito a Noctívago, por curiosear, por ver lo que había allí, dentro de mi cabecita. El otro día escuchaba una entrevista que le hicieron en una radio, no recuerdo si era argentina o uruguaya, a María Félix Pérez López, ¿sí? Es también autora de la editorial, y ella daba un titular que a mí me interesaba mucho, decía que pobreza de lenguaje es pobreza de pensamiento. Y al margen de querer tatuarme esa idea de María Ángeles, que siempre va pensando varios pasos por delante de nosotros, pensé, por ejemplo, de inmediato en la fundación. y pensé en que sería, habría sido una cita interesante para incluir como inicio, ¿no? Porque es un libro en el que esa riqueza de lenguaje y esa también exigencia de lenguaje tienen que ver también con la riqueza de pensamiento y con el rigor del pensamiento. Creo que es un libro denso en el mejor de los sentidos, porque parece que estoy más que animando a la lectura, casi desanimándola a la lectura, pero creo que en ese sentido es un libro súper generoso con quien lo está leyendo, porque estás tomando en serio al lector, a la lectora, ¿no? Estás tendiendo una mano y casi diciéndole, ven y piensa conmigo. Es la sensación que yo tenía, era un libro leyendo la primera versión antes de entrar en edición, pensaba eso, es un libro que me está exigiendo ponerme a pensar con ese despliegue, por una parte, de imágenes, de lenguaje, pero también al margen de eso, con ese despliegue también de pensamiento, ¿no? Era Wittgenstein, ¿no?, que decía que los límites del lenguaje, ¿no?, eran los límites de nuestro propio pensamiento. Y yo con mi alumno suelo decir mucho que, bueno, que hasta que no saben expresar algo con palabras, realmente es como si no lo supieran, ¿no? Esto que hemos dicho todo, de lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? Mentira. Es decir, hasta que realmente no expresas algo, no manejas ese concepto, no manejas esa idea, ¿no? Y creo que hablando contigo alguna vez, en este proceso, llegamos a esa conclusión. Yo creo que realmente el hecho de que este libro tenga, de que esta propuesta, ¿no?, de la Fundación sea tal y como es, lo que supone es que no se subestima al lector, ¿no? Obviamente, posiblemente no sea un libro muy popular a nivel de esa, como digo, esa nueva ola poética también respetable que se produce ahora mismo. Posiblemente vaya un poco a contracorriente con muchas otras propuestas de calidad que se están haciendo y de poetas que admiro tanto, pero efectivamente creo que para un poeta, al fin y al cabo, lo importante es aprender la realidad, llegar a captarla, y solamente lo podemos hacer a través del lenguaje. Y no sé, creo que quizás no me sentía satisfecho haciéndolo de la manera anterior, aunque hubiera vinculación con Nostívago, ¿no?, aunque la hay en este libro, pero tenía que girar un poco la tuerca para conseguir aprender, para conseguir captar aquello que quería captar. Y por eso ese trabajo del lenguaje que bueno, creo que ha merecido la pena, aunque hay gente que me pregunta, ¿no? Y bueno, también el trabajo del lenguaje, y vuelvo a insistir, el trabajo a nivel rítmico con el tema de la puntuación, que seguramente pues notarán los lectores, ¿no? Entonces yo creo que sí, que realmente era subestimar, si lo notan, algunos lectores de la última fila lo notan, que ya conocen el libro. Yo creo que era eso, consiste en no subestimar al lector y hacer una propuesta honrada de otro, que al final cada poeta escribe aquello que le preocupa, y no sé si solamente luego es como esa botella que se tira, como ese mensaje que va al mar en una botella, nunca se sabe cómo lo va a recibir el posible lector, ¿no? En ese sentido me da mucha vergüenza presentar el libro, pero creo que esa botella, al final, yo creo que alguien la va a recibir, ese mensaje, ¿no? Lo va a recibir. Y creo que en ese sentido la Fundación quizás es un reto dulce, yo creo, para aquella persona que ame la poesía. Creo que en algún momento antes has mencionado una clave que es generacional. O en cuanto a esa sensación de ir madurando y de ir, no sé hasta qué punto es un libro generacional, porque se concibe ya casi como una etiqueta muy peyorativa, pero sí que es cierto que por una parte recoge ciertas zozobras que podemos compartir, pues, quienes nacimos en los 80 y empezamos ya a encaminarnos a los 40. ¿Qué ocurre? Yo lamento decírtelo, Juanma, pero estamos ahí ya, ¿eh? Hace poco un amigo que hace tiempo que no me dijo que este era un libro ya, que se notaba que estaba ya, madre mía, yo que creo que tengo 15 todavía. Pero sí que es cierto que hay ahí ese hilo en sensaciones que podemos ir compartiendo, pero sí, me parece que al final puede leerse como un libro sobre la madurez, y entra ahí esta generosidad de la que hablaba antes, ¿no?, de que tiene Juanma con quienes estamos leyéndole, que nos permite leer el libro de distintas formas, desde una forma, yo creo, que más explícitamente política, por lo menos para mí, en muchas de esas reflexiones sobre, bueno, al final, o sea, hay un sistema al que yo no me quiero rendir, pero claro, por otra parte está la bueno, pues, lo inevitable que resulta tener que hacerlo. está por una parte esa lectura, pero también está esa, yo creo que es así, esa, ese punto no autobiográfico, pero sí casi de lo común, ¿no? De lo que podemos tener en común quienes estamos leyendo con quien está escribiendo. Yo tenía como esa sensación de que podía haber una lectura un poco más incluso íntima en ese sentido, ¿no? Como más casi de recuento de lo que ha sucedido en la vida y del momento desde el que se escribe. Sí, a pesar todavía de nuestra juventud, yo creo que al final llega un momento en el que empieza a hacer repaso de aquello que te ha sucedido. Hay mucha memoria en este libro, memoria personal, pero hay una mirada, por supuesto, a todas aquellas cuestiones que nos preocupan y todas esas decepciones a todos los niveles. Hay guiños, pero como bien dice la cubierta, yo trato de ensamblar un poco esas cuestiones de las que tú hablas con lo íntimo, porque realmente no sería capaz de escribir nada que fuera pretendidamente, ¿no?, que tuviera una pretensión social o de análisis político. No creo que nadie como yo pudiera atreverse a hacer algo en una situación tan convulsa como hoy. Entonces, quizás esa es una de las claves. Hay quizás puntos en común que nos unen a todos los que estamos en esta sala, seamos de la misma generación o no. Y por otra parte, yo tenía la necesidad de expresar a nivel íntimo pues todos aquellos elementos de mi cotidianidad que están directamente relacionados con esa situación sociopolítica. Por eso hay de vez en cuando también algún guiño. Y bueno, por supuesto también la etapa vital en la que uno está. Hay mucha memoria, pero también hay memoria reciente. Ahora que lo venía pensando, es verdad, los poemas de Noctívagos, muchos de ellos se escribieron al principio de la crisis. Sí. Y bueno, se puede decir que realmente solo he escrito en crisis. Porque... pero sí, y luego se produce de nuevo en la creación de la fundación una situación muy convulsa en nuestro entorno que a todos nos aturde y está aquí reflejada, por supuesto, en algunos guiños, en algunas imágenes. Y sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Casi que antes de pedirte que nos leas algunos poemas, prácticamente lo último que quería preguntarte tiene que ver con los libros y los autores y las autoras que te han ido acompañando en la escritura de la fundación y que yo creo que en cierto modo se filtran en el propio discurso. En Córdoba soy, aparte por supuesto de nuestro entorno, considero que soy un poco una isla, porque no me siento identificado con casi nadie de mi entorno más cercano. Es un poco triste, lo sé. Por supuesto eso no me hace más genuino, pero por supuesto yo creo que indirectamente ni mucho menos hay una influencia. Me gusta el trabajo del lenguaje que hace el poeta cordobés José Luis Rey, me gusta el atrevimiento que tienen a nivel de verso gente como Berta García Fáez, como Unai Velasco, y luego yo creo que lecturas de, por ejemplo, Aníbal Núñez, un poeta no suficientemente valorado, creo que ha influido bastante en esta última etapa. No sé, yo creo que Ida Vitale, que precisamente creo recordar que entró, se mantuvo la cita. Sí, ¿no? Ida Vitale está en una cita. Tenemos cita de Ida Vitale. Sí, tenemos cita de Ida Vitale aquí. Y bueno, realmente también hay un proceso de elaboración de la tesis donde hay muchos autores que no me influyen, pero que indirectamente, o sea, hay alguien que habla del barroco de este libro. Uh-huh. Creo que sí. A mí me parece que sí que lo es. Yo he preguntado un poco por eso también. Pero no lo percibo de manera natural. Quizás, yo creo que también es una cuestión de oído. He leído, porque mi tesis doctoral, la base es el barroco, aparte del grupo cántico de Córdoba, y creo que de manera inconsciente quizás sí, en el título de los poemas también, pero quizás yo creo que a nivel sí, puede que sí. Uh-huh. O incluso más recientemente, gente que he estudiado, como el propio García Baena. Por supuesto, ni mucho menos pretendo yo decir que me influye, sería demasiado pretencioso, pero sí, creo que efectivamente, quizá la lectura de la tesis han influido. Aquí la presencia de André Gide no se trata simplemente de una lectura personal, se trata de una cita que tiene que ver mucho con el proceso de elaboración de mi tesis doctoral y con lo que quería decir aquí. Yo con la fundación puede parecer que el título es muy ambicioso, hay gente que así lo considera, porque es verdad que pretendo fundar un lenguaje en mi voz poética, pero luego realmente hay que quitarle solamente, me encanta mi libro, ojalá lo hagáis con él si no lo tenéis, pero hay que quitarle hierro, solamente un libro, ¿no? Y hay una cita al principio que dice, todas las cosas ya fueron dichas, ¿no? Pero como nadie escucha, es preciso comenzar de nuevo. Realmente creo que va mucho en la línea del espíritu de la fundación. Uh-huh. Pues si quieres leer algunos poemas. Vamos a leer algún poema. Soy la típica persona que trata de preparar los poemas que vas a leer y luego lee algo absolutamente distinto. Así que no sé cómo plantearlo. Debería leer el primer poema porque es un poema fundacional en ese sentido y vender las puertas, pues quizás es significativo. El poemario se divide en tres partes. La primera se titula La Fundación, la segunda El Fin de la Progresía, que tiene que ver con esa fracasada rebeldía que todos sufrimos para luego acceder al sistema. Y por último, la tercera tiene un título muy coherente con esas aguas mansas, que son las estampas. Y el primer poema se llama Vender las puertas. Como en sí hay muchas ideas que pueden a lo mejor confundir, explico brevemente. Realmente hay una literalidad en el título y también hay una simbología, el hecho de cómo vamos cerrando puertas de esa etapa anterior que todo el mundo de manera casi eterna no deja de cerrar. En este caso me refiero a abandonar la vivienda de mi familia y observar todos aquellos objetos que me han rodeado y que ya ya nunca más me van a rodear, y inaugurar un nuevo hogar donde me encuentro con unas puertas que no me gustan y que cómo no, intento vender. Vender las puertas también quiere simbolizar el hecho de inaugurar una nueva etapa en la que pretender ser libre, ¿no? Vender las puertas. Al conquistar una frontera entre las jambas desnudas, no podemos negar la fuerza luminosa que nos aventajó. El sol de invierno se ofrece entre la baranda como una raíz suave que explota bajo la tierra. La geometría nos obsequia con un nuevo punto de fuga. Pero un mundo irregular nos zarandea nuestra flamante quimera, en el patio de países que desafían a la colindancia, a sostener en pie lo que florezca bajo el pladur. Alcanzamos un armisticio con la pintura, para esconder los vestigios de una civilización que nos excede. Dentro de estas paredes persiste la memoria en cada humedad. Pero hemos sembrado una herencia. Cuando cesa la lluvia nos sorprende fecundo el renuevo, y el exterior que apacigua, porque fuera no existen las puertas, porque hubo esperanza en la poda. Una rama que aflora el porvenir, una puerta abandonada el cansancio. Hemos tratado de vender las puertas. Un hombre que abandona una puerta conoce la dicha. El que abandona un árbol quiere olvidar su sombra. Hemos tratado de vender las puertas. No hay sosiego posible bajo el quicio. No nos guarece el carpintero en su fervor. Y solo existe el paso de una estancia a otra. Entramos todo el tiempo. Miramos alrededor como el vértice divertido de una peonza. Nunca aprendí cómo bailarla, a pesar de tu tesón. Tal vez alguien sí, más allá de las puertas que vendrán. Tratamos de imaginar el oxígeno posible, tratamos de imaginar el oxígeno posible, las arterias chispeantes, las nubes de escayola que un visitante pronosticó. Y medimos el nuevo espacio que nos protege, lo memorizamos desde el azul, soñamos con su ornato y entramos. Y nada sabemos de ambos lados del tabique, nada de la arcilla o del berbiquí, del aglomerado, de la acústica, solo de la luz, solo sabemos de la luz que nos queda y de las puertas, porque vemos aún sus sombras que agonizan y hasta hoy nos conmueven en el sollayo. Habitaremos la cerrazón, comenzaremos una nueva historia en la banistería, y adentro encajaremos la puerta lentamente, como quien baila estrechando una cintura. Un hombre que escapa es un hombre que sabe del hogar, de los trastos, de la venta online, del anticuario, del ruido de los muebles que el tiempo arrastra, de la suma de metros cuadrados que nos enfrentan. En ello hay un relato inevitable que nos hace longevo. Quiero instalarme, perpetrar el límite, sentir su peso, soportar las cajas en mis falanges, colmar de objetos los rincones, inaugurar con ellos ese espacio atrapado más allá del vacío. Anuncio una pletórica vida al desconchón, acaso una mancha en la pared, o un arañazo que escuece en el barniz como los dientes de una gata cariñosa. Tengo miedo, he llegado hasta aquí para quedarme, como un árbol que no puede salir del bosque. ¿Cuántos dedos tindarán esta pared? ¿Qué visitantes rozarán el pasamanos? ¿Se aferrarán a él? Igual que alguien que recela del purgatorio. Una escalera es también un viaje. Subir el peldaño y alcanzar otro umbral. Ascender, usar el cuádriceps como en el relato de Cortázar. Bajar la ropa sucia, la ropa antigua, la ropa vieja. Fregar las huellas de los habitantes que ascienden y descienden. Despertar cada mañana. Caer como Orfeo y obstinarse en la hora. En la cafetería italiana. En la onda electromagnética. Traer el desaire a estos muros. O provocar un chirrido en la noche con la vejiga llena. No pensar en las puertas, y ya arriba o abajo cerrar o abrir para sobrevivir. Solo para sobrevivir y traer la dicha a esta Belintonia. Pero no descansará nada en el interior. se cernirá otra violencia sobre nosotros, la del lustro, la de la frontera, la de la costumbre. Es terrible este suelo que pisamos. Abriremos marzo cuando llegue. No firmaré nada si no hablamos de los muros. He meditado derribarlos, destruir las puertas, acabar con los confines, huir más allá de la orilla. Quitar los pomos para olvidar juntos que alguien los sudó, que alguien cerró por vez primera antes que nosotros. La puntera de un cónyuge manchó el rodapié. El fruto de un amor fallido extravió una rata jugando en mitad del seísmo. Siempre hay un fracaso detrás de la huida, un horizonte que desemboca a un exterior. ¿Acaso el punto donde se clava una astilla? La corriente de la tarde de domingo sobre el puntal. Nos asusta el portazo. Una puerta a un habitante más. Pero esta no es la bisagra, y aunque arrecie el frío en estos pasillos, no quiere ser frontera para la carne. Se apilaron las puertas como cadáveres después de la cólera. Y lloraste, lloraste porque un hogar sin puertas es una tragedia. Cerrar la puerta no es rehusar. Cerrar la puerta es persistir. Cerrar la puerta es solo el pudor. Nadie quiere acariciar una puerta manoseada. Y por eso lamimos el lacado. Extrajimos sus pomos como dos artificieros tristes. Los conservamos para poder abrir estancias que aún no hemos descubierto. Sin puertas este hogar es un enigma. Jano vigilando sobre el dintel nuestras cabezas tras la victoria. Sin ellas no hay calor para el cobijo, no hay combustión para la desgracia. No habla su rastro sobre las baldosas. Memorizar un abrir y cerrar infinito. Trazar su curva por empirismo, por costumbre. Siquiera para templar la estancia. Nos obsesiona entrar y eso es todo. No quedan signos del orado, de la disolución de un linaje, de la quietud que precede a la caída del árbol. Hay umbrales que siempre precisaremos cruzar. Me hablaste de la artrosis al agarrar el pomo. Cerramos el puño porque no albergamos miedo. Nuestra forma de girar es obstinada. Dolernos la muñeca hasta ser libre. Apretar con fuerza nuestras falanges. Dejar atrás la estancia o al exterior. La mejor forma de ser nosotros es el modo en que abrimos nuestra puerta e irrumpimos. Un poema muy largo, el primer poema del libro. Y bueno, la verdad que creo que a nivel simbólico tiene bastante fuerza en la fundación. Vamos a seleccionar algún poema más de la primera parte y paso a la segunda. Me interesa quizá detenerme en un poema que tiene que ver con el patio de mi nueva casa. Me he mudado recientemente y bueno, los que me conocen saben que no tengo motricidad ni habilidad ninguna en estas manos que me ha dado. Cuando hay que trasplantar alguna planta, recibo por supuesto el asesoramiento de mi padre, y más que el asesoramiento. Y creo que en esos nuevos espacios que fundamos, en esas plantas que crecen en el patio, hay algo mucho más profundo que simplemente una vida que crece. Son muchas las vidas que crecen y también muchas las vidas que mueren. El título: de cómo hemos encontrado la templanza en la fitología a pesar de que no te guste el acecho de la gata porque te hace revivir la amistad de tus difuntos. Quizá la botánica sea el origen de otra ciencia que nos haga extenso, en que vengamos a polvar este páramo que parecía un Atenas, y confiemos en la diplomacia con las manos que tiznan el ánimo de nuestra briosa sepultura. Acompasado en nuestro testamento, no hay marchita en la tarea, solo abundancia. Coge esa maceta y tráela aquí, me dices. Habla un padre que ordena a su hijo que camine, que no caiga. A cambio, luciremos el prodigio doméstico de la germinación. Fundemos un tallo que nos haga idéntico. Ambicionemos la madre selva para tus nietos. Una era que no haya conocido aún aquel arriate paciente. Solo cabía con nuestra llegada el destrozo de la nueva creación. Vaciemos la tierra sobre la losa, que yo me crea teofrasto junto a ti, pues eres fecundo en este patio de la estirpe. Te he pedido que vengamos a ensuciar los tactos al unísono, a hundir las falanges en el territorio como quien busca el placer de un pálpito subterráneo. Tocar es conocer otro tacto, remover la tierra, desnudar el propio pulso caliente en los dedos de la litosfera. Invitar a todo insecto a que esquive el grumo, a que crean los gigantes. Dame estiércol. Tengo grima, pero si te acaricio me quedará el amargor perenne de la labrantía. Sembrar es tener paciencia con la rama, limpiar la cintura de las conchas de mar, palpar las raíces ignotas de la ruina, delatar esa lombriz del raudal aplastada bajo las macetas. Siempre habrá un resquicio de vida en la inundación, siquiera un fósil ahogado en el charco. Te he visto hundir las yemas igual que se despojan unas piernas jóvenes. Hay creencia en la simiente, porque este patio alberga muchas vidas distintas. Me empuja si traigo humedad suficiente para la magia. Se ha ahogado la dama de la noche al llegar a la orilla. recelamos de este jazmín que aflora para dejarnos solos. También se apaga la bugambilla sobre la piedra. Pero hemos augurado un llanto naranja en la clivia, y su onomástica nos juramenta una esperanza. Una vigía nos observa mientras bautizamos al recién nacido. Confía en mi aguacate. Seré paciente hasta que nos quiera su raíz. He cubierto de organza nuestra obra y espero al limón en el altar. No olvidemos que ha arrancado a los hijos de la tierra para resucitarlo. Contigo sobre el sustrato que agoniza hay aún posibilidad de brote. Creo que también sucede mucho en la gente de nuestra generación que empezamos también a valorar la figura materna y paterna. Siempre, nunca de manera puntual, lo hacemos siempre tarde. Hay gente que lo hace demasiado tarde y yo pretendía que hacerlo con tiempo suficiente. Ahora que todavía, en mi caso, mis padres están sanos. El fin de la progresía. Voy a leer algún poema de la segunda parte y bueno, puedo leer un poema que tiene una historia muy particular. Se titula Tratado de Antropología Caucásica para argumentar que la memoria es el hogar que nos queda, ritos funerarios. Y recuerdo cuando muere una tía mía que de repente pues voy a llegar tarde a una especie de convocatoria patriarcal donde los hombres íbamos a exhumar el cadáver de mi abuelo y las mujeres estaban en el tanatorio velando entre comillas a mi tía que fallecía. Me levanté tarde, empezó a llover, yo corría dirección al cementerio porque no sabía localizar la tumba de mi abuelo. Y me impactó mucho que cuando iban a hacer espacio en la tumba de mi abuelo, para mi tía, no había espacio suficiente y aparte del traje con el que le habían enterrado, pues tuvieron la habilidad para hacer espacio rompiéndole la tibia en dos pedazos. Es algo que me impactó mucho y que me hizo reflexionar acerca de mi familia y de esta nueva etapa que comenzaba. Tratado de Antropología Caucásica, para argumentar que la memoria es el hogar que nos queda. Rito funerario. Qué ingrato el ánimo desafecto de la sepultura. Pedimos a otras manos la delicadeza cuando no nos alcanza la suavidad. Unos padres hacen hueco a su hija que potrea en el lecho. Aunque no deja espacio suficiente, la anatomía le ha nacido junto al labio un girasol. Menos mal que abarca una viudez contemporánea este hito y que habíamos sido previsores con la putrefacción. Astillamos al huérfano varón porque acucia la enmienda y nos esperan las mujeres para la ceremonia. En este luto apremia la practicidad de las parcas. También contiene un capitalismo feroz, una despedida. Hay negocio en todos los misereres. Apenas si da una tregua para aprender la compostura de la formalidad. Que ya duele la adultez, que un deceso es costoso. Hemos alboreado nuestro valor para la póliza. Alguien tenía que buscar al sepulturero. Y a pesar de la deferencia no ha mostrado apuro siquiera frente al primogénito. No importa ya la confección a estas alturas de la carne. Rasguemos en retales el agasajo de la elegancia que el sastre ya no puede recordar la palabra aguja, ni colocar un puño de su propia camisa. Quedan aún plegarias antes de cortar los crisantemos. Abre las puertas, que el eczema no entiende más de amores, que esta guardia macera tu gloria aprieta, y ya no llega el pellizco retozón, sino la escara. Vi el fémur de mi abuelo salir de su sueño cálcico, quebrarse en dos mitades. ¿A qué sonido cruel nos aboca el olvido? Mientras crecíamos, su muslo soportó nuestra numeración. Trajo a mediodía la faltriquera, el paloduz, el tallado de las espadas de madera, el medio del gallo en el corral. Custodió mi chapoteo de plástico chirriante. ¿Cómo odiaba de pequeño las calles de lluvia? Esa carne sostuvo por vez última de cuerpo presente a su esposa, a la que no conocí, y fue benigna, pues nos estrechó. Ahora apenas si mantiene la osamenta del arcángel. No hay tacto que comunique dolor alguno. No existe el nervio ni ese ego subcutáneo de la multiplicación. Apenas jirones de un tejido que nos erizó. Me he demorado porque hay una velocidad distinta en el ciprés, en el asiento trasero de esos coches abandonados. No hubo sorpresa. Fue sagaz la larva en los lustros de la descomposición. La química que acabó con su tórax también nos dio la fotografía que luce en el salón. Qué paradoja nos regala el progreso y su esperanza. No temas, un río muere por ti, muere en el inicio de otro río, en la orilla de un mar cuya arena será castillo de arena. He visto el fémur de mi abuelo, llegué tarde a las exequias, abracé a mi padre, crucé el paisaje donde nacerán otros ríos. Cuando quemen estos huesos en un descampado o en una sala con una vitrina, perdurará el olor de los apellidos. Os he encontrado cabizbajo en el camposanto y hemos sonreído, porque en cualquier caso nos alegra el fandango. Voy a leer algún poema de amor, ¿no? Porque creo que estoy derivando mucho a temas que quizás son algo complejos. El título de este poema: fue la democracia quien nos unió y no un amigo común. Poema político en prosa, o lo que es lo mismo, se avecina un apocalipsis romántico económico y al menos estamos juntos. Aquí sobre el Chelón somos el fin de la democracia. Unidos por la arteriopatía, no podemos huir de los pies fríos, ya ni siquiera estrechar al párvulo a pesar de la consanguinidad. En cualquier caso, el descanso no es solo contención. Todo ángulo recto es una victoria del progreso. Pienso en ello y busco un espacio paralelo a ti. O al contrario, escribo porque sabes que he cruzado un desierto por culpa del método científico. En efecto, me hago cargo. Hay escaleras que enemistan nuestros cuerpos y soy juicioso, pero obvio tu vocación por el plástico. Y eso es también distancia. O que siempre se acabe la tinta cuando te dejo sola. Así no hay espacio para ser inocente. Es verdad. Todavía parece que el calamar necesita un tiempo y en realidad son síntomas de tu concavidad. Tú te desvaneces en el vacilo como la bugambilla del descuido, después del aguacero. Pero gracias a ello por fin he vivido el otoño lento. He querido ser río y cauce y línea, aunque haya un dique en la estadística y esta noche seamos el fracaso de la progresía. No hay futuro en el pasmo. La tragedia nos retiene e ilusiona a un mismo tiempo, atenazados, frente al mantel. Próximos, elegimos para la compañía el desahogo de la tradición oral. Percibo un temblor programático desencadenado en nuestra anatomía. ¿O acaso es España que nos habla y queremos besarnos en la arenga? En la arenga encuentro la nostalgia de una señora preconstitucional. Junto a nuestra rodilla esguinzada, el arqueólogo adivina un lazo multicolor, un rotulador verde que robó el cariño, o una zapatilla perdida para las visitas. Desconozco la talla. No aprendí a ser generoso. Hemos vivido con euforia tu emancipación. Aunque aún nos faltan lámparas para ser plenos. Por cierto, la cocina por fin nos dio regocijo en la carestía. Tú por si acaso permaneces autócrata al llegar a casa y dictas mi tarea a deshora y respiramos fuerte a los dos lados de un mismo muro. Ponte el pijama, por favor, y abrázame. Preludiamos otra tarde con obligaciones. Un café olvidado que descuida a su vez un surco oceánico en una taza. Lejos, todo el día de la evolución. Su presencia inopinada te persigue donde vayas. Te pongo el café, gracias. Una estufa encendida en una habitación apagada. Cierra que se va el calor. Dominamos algo más que la intimidad. También la pedagogía y la recogida diferenciada. Porque A y B son correctas. Somos un único desodorante. Y aunque eso me enerva, la tierra contempla nuestra complicidad ecológica. Yo también sé del sacrificio. Sin embargo, llegan los alifafes. ¿Acaso a través del baloncesto? La antítesis, la inflamación, el estómago familiar reticente al ibuprofeno. Hace décadas en mí el miedo a la rotura. He cojeado y no me creen los escépticos. No disimulo, tengo miedo a Pirrón y al ornitólogo, aunque no he nacido en la levedad. Hay voces que me ahogan como albatros imprudentes. La estufa irradia el calor que necesito y el tiempo huele a gato quemado y a sindicatos, y eso es triste. Hay una escena que nos concede un epílogo, pero hoy no nos prestamos atención. Nos habla quien lidera la ruina de los géneros informativos. Una Navidad para estar en casa solo. Sal y bébete, amigo, la buena nueva de la tradición ciudadana. Nos quiere mansos. No hay esperanza en el pacto, solo desamparo. Y es verdad, aunque esté mal decirlo, la adaptación es un error. Sal y bébete la buena nueva, que te espero despierto. He sido egoísta, lo sé. Pero la cena es una componenda que nos apacigua. Siempre me preguntas si cenamos esta noche y te digo voraz que sí al autogobierno. No cabe error ya en nuestro domicilio. El apellido es precisión. El cartero lanza una flecha. El repartidor sabrá encontrarnos lejos del padrón. Hemos sabido divertirnos. Jeff Koons, el invitado sorpresa, inflando globos para nuestros cuellos aprisionados. Como los de dos perros felices. Si bien es mínima, hay una deuda aún que liquidar. Por ello dormimos en el retorno y en Castilla. Hacemos parada. Defensores del estado de las autonomías. Ya te dije que hay decadencia en el trayecto. La hay en la gasolinera, en la piedra que cae al precipicio, o también en el calcetín que ahora pende húmedo en el patio. Siempre nos precede una historia, una marra, una acción, un movimiento, un impulso. Nos sorprende la verdina que torna de las estaciones como un ser salvaje que nace en la tierra civilizada, después de que nosotros fuéramos nosotros. Son poemas que... En Córdoba me tuve que poner de pie. Es difícil respirar, muy difícil. Me vaya a ser de mucha ayuda, seguro, en esta tarde. Estoy, al fin y al cabo, como cuando alguien estrellaría un coche nuevo. Como cuando alguien estrella un coche nuevo, ¿no? Cuando se familiariza, yo de eso no sé mucho porque no conduzco, pero bueno, me lo han contado. Un poema también de la cotidianidad. De cómo mañana habría que limpiar. Y eso es algo incontestable ante lo que no tengo nada que decir. Madruguemos, que me quieras torrefacto. Quitemos la mugre antes de que nos venga la Pascua. Qué estúpida esperanza ingeniera cuando hacen falta manos solícitas para un comienzo. Aparece el enojo en la cara que avizora nuestros disfraces. Frente al cristal decidido, hemos entregado la presteza a este refugio Adán. Nos acusa de morar el dentífrico o desgraciadamente mi pelonía. Esta será nuestra superficie íntima. Aventurémonos a la pulcritud mientras llega el voto por correo, que no quiero polémica en este régimen, a pesar de la presunta división de poderes. Necesito gritar porque estaré lejos. Necesito lo cual hace el deterioro de estas paredes. Una semiótica que me hable del desconche, que evidencie la percusión afanosa de la estancia. En su día nos quiso afectuoso la inauguración. Ahora abunda amoníaco en nuestro ánimo. Y es curioso a todo esto, el tomate. Gazpacho rápido me quieres, o mejor un picadillo que aguarda mientras eliminas la calamidad. Es también mi misión censora en la pared, pues hay pezuña, y tú estudias mientras un secreto apulgara nuestro descanso. Y no se soluciona, no con el ambientador, con la puerta cerrada, no con el conductismo de Watson. Por si fuera poco, me enerva una frase gamberra. Figura en mi costado como una herida abierta. Querer ser eterno en la incisión, y eso nos hace débiles. Te pido perdón por mi locura. No hay paredes eternas porque no hay un blanco eterno. No quise ver el llanto del elefante cuando mi madre me dijo que una casa siempre alberga el miedo. Este sitio ha cambiado por nosotros. Hay higiene en esta familiaridad que brota. Choca la mano. Somos una nueva alianza de la pureza. Hay que limpiar la casa a los fines de semana, ya sabes. Voy a ir acabando. Venga, ya que estamos en este ambiente, asimetría navideña. Nos hemos plegado al sistema neoliberal, pero no quiero decepcionarte en Navidad. Ya sabéis, esto de que hay que hacer regalos y a uno no se le ocurre qué regalarle a su pareja, a pesar de que hay listas eternas que se comparten y bueno. Me sabe a menester tu porte babieco, pues cerca estoy de la agudeza en la gran superficie. Por ti añoramos, es indudable, el pequeño comercio y su relato nos distancia del Estado español. Pero ha menguado nuestra liza joven, no me culpes del desánimo, que me ha roto el corazón la izquierda y nos vence por ello un gusto fingido por la majestad. Con toda la manufactura nos hace espléndido, bien conozco tu desencanto, aunque he seguido a pie juntillas la epístola. Es engorroso el antojo y trae reproche mi asimetría cuando me pides ahínco, pero no miento si te digo que no preciso más muñecos, porque ya nos hemos regalado una nueva matemática y en efecto una teja no basta para esconder dos torsos. ¿Para qué reprimirse la intemperie? Sino merme un almanaque irresistible. Obsequiémonos por ello con unos labios Summer Living 215. He encontrado el marrón a pesar de la afluencia firme. El veredicto. Y hay fracaso en el ticket regalo después de una mujer ciega. Perdón, el ritmo ya digo. Y hay fracaso en el ticket regalo. Después, una mujer ciega que me estrecha dadivosa en esta nueva alegría de la transacción. Separémonos. No hay tiempo fuera de la burguesía. Un año es solo un pacto entre gente que respira un mismo aire. No hace longevo el cansancio de la celebración. ¿Cuántos conticinios requiere el racimo? Es cabal nuestro alejamiento, pues la parentela nos sabe únicos. ¿En qué casa cenaréis en Nochevieja? Nos dicen con el albedrío. Soslayamos la parafernalia, porque es áspero el hogar lejos de la ecuanimidad. Veo gris en el confeti, he procurado la soledad, y a pesar de la limosna te he encontrado en el dispendio. Y es que hay algo perenne en nuestro vigor. Somos incesantes en esta esporádica varaunda. Como cada año procuré el sigilo, y llegó el embalaje a tu espalda. Aunque hay una fiesta en la docena, 2x6, 4x3, 12 apóstoles, la undécima es la uva de noviembre. Y esta noche aprendemos pacientes la enseñanza del reloj. Se sonroja el celofán, porque es vetusto. Si hubo adherencia, es liviano el rubor, y da placer en la glorieta. Saluda de nuevo al sol. Complicada se presenta la escaramuza, pero seguimos buscando. El don no es codicia, lo nuestro es empeño, y te mofas de mi euforia de año nuevo. Pero todo es inédito, y dice Rayetsky que nos quiere violentos. Voy a cerrar con dos poemitas del apartado de estampas. De un plato típico local. Una vez cociné una... Bueno, cociné, eso no se cocina. Preparé una mazamorra. ¿Sabéis lo que es la mazamorra? No. Yo la he preparado 3 veces o 4 y recibí todo tipo de críticas por parte de mi amigo. Estaba realmente genial, pero... pero, no sé. Bueno, un cumpleaños maravilloso en el que me decidí a hacer un plato que funcionó de manera... Fue un fracaso, así, básicamente. De un plato típico local. Fijémonos si quieres en el almendro. No solo es hermoso. Trae mofa a nuestra mesa su amígdala de efeméride. Está colmado el anverso y no es mi culpa ni de Oriente ni de Jacob. Aún nos queda todo un ágape mientras se impregna el grano con nuestra sed traviesa. Distraídos, hemos sobrepasado el decenio, pero estamos lejos del hartazgo. No he olvidado la Vía Láctea para ti. Europa, dijeron los medios, nos quiere sostenibles. Guardamos de hecho la cubertería y eso es loable. Nos hace bailar el juego tradicional, el agasajo, la trifulca, celebrar la venida del invierno, recibir la helada sobre nuestros abrigos. Hay en un solo patio muchas infancias distintas que pugnan de nuevo por brotar. Y bueno, voy a cerrar con el último poema de la Fundación. Un poema muy sencillo donde creo que realmente hay una poética muy humilde acerca del nuevo lenguaje que quiero desarrollar. De un nuevo lenguaje. Hay algo que hacer, y es el momento idóneo, porque ha vuelto el ritmo vespertino del soul. Funciona el drama para la hemorragia, pero no era necesaria la espina, habíamos olvidado el proceso. Ahora se afana el oficio del hígado y resulta salutífero este bálsamo. He vuelto, es humano el disimulo, pero ya era pertinente el verbo. Hay una música taciturna que nos vuelve a convocar. Quiero ser el ventríloco que os abrace. He robado una estampa tan lozana que no me reconozco lenguaraz. Tenemos que hacer cosas. Es inminente el lenguaje. Y eso nos ilusiona. Muchas gracias. Pues nada. Muchas gracias. Quería cerrar dando las gracias, por supuesto, a la Bella Varsovia y a Elena por confiar en esta fundación. Y bueno, dar las gracias también por haber venido y haber... He escuchado estos poemas. ¿Alguna pregunta? Venga, Ángel, pregunta. Yo tenía una duda, como profano en la poesía y simplemente amigo tuyo. Yo quería saber qué pretendes. O sea, cuando yo abro tu libro, ¿sí? Me encuentro ahí. Lo que hemos hablado, la fundación del lenguaje. Pues dentro de mi talk, yo me encuentro que no hay puntos, no hay comas, se abren corchetes y no se cierran en mitad de la página. Entonces yo quiero saber qué pretendes que fluya de mí. O sea, en la Fundación del Lenguaje tiene que haber una proposición o una finalidad. Me dijo Sonia que estaba peleada con las comas, que estaba peleada con las comas. A ver, yo considero, y se lo digo mucho a mis alumnos, que la poesía es ritmo. Es que la poesía es ritmo. Ya hemos olvidado la medida regular hace muchos siglos. Hemos olvidado la rima y la poesía básicamente es ritmo y el ritmo al fin y al cabo es lo que también nos hace latir al escuchar una canción o al escuchar un poema. Entonces, es verdad que en ese sentido sí que un trabajo un poco más egoísta, porque puede haber momentos en los que la lectura exija, como decíamos antes Elena y yo, un compromiso y un detenimiento por parte del lector, pero yo creo que porque en esta fundación yo lo que busco es realmente ir a la esencia de la poesía y es el trabajo con el lenguaje y el ritmo. Y trabajo con las ideas. También, por supuesto, trabajo con la idea. Hay imágenes, hay. Creo que lo hay, ¿no? Pero yo creo que es eso, que es llegar un poco a la esencia de lo que es la poesía, en mi opinión, ¿no? Gracias por la pregunta, Ana. Te lo compro. Pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Otra vez por habernos acompañado. Pues nada, genial. Gracias por venir.